Soy Pilar González y defiendo Andalucía por encima de todo. El Parlamento andaluz está incompleto sin una fuerza política que mire únicamente por lo nuestro. La autonomía no tiene sentido si le falta andalucismo. Te doy mi palabra de mujer. Vota Partido Andalucista.